la culpa de enamorarte y que hayan jugado con tus sentimientos. Ríe, amigo, que ahora empieza una nueva vida que nos espera. Ríe. Eres la rosa más bella, mi alma es toda tuya.